Gracias sean dadas al buen Salvador, libre su amor, ha preparado para el pecador fuente preciosa de amor. Y si tú quieres en Cristo confiar, libre su amor, de vida eterna hoy puedes gozar, inagotable su amor. Tierno te llama, Jesús quiere decir, oh pecador, Él ha dejado en la cruz al morir, fuente preciosa de amor. En tus pecados, ¿por qué continuar? Libre su amor, llama el Espíritu, ven sin tardar, inagotable su amor. Deja tinieblas por luz celestial, libre su amor, hoy mismo quiere librarte del mal, inagotable su amor. Tierno te llama, Jesús quiere decir, oh pecador, Él ha dejado en la cruz al morir, fuente preciosa de amor. El que creyere perdón obtendrá, libre su amor, ven al momento te bendecirá, inagotable su amor. Cristo te espera, te ofrece la paz, libre su amor, cree en su nombre y salvo serás, inagotable su amor. Tierno te llama, Jesús quiere decir, oh pecador, Él ha dejado en la cruz al morir, fuente preciosa de amor. Tierno te llama, Jesús quiere decir, oh pecador, Él ha dejado en la cruz al morir, fuente preciosa de amor.